mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche con el fútbol de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Estos son los resultados y vamos a comenzar entonces con los resultados de la jornada 14 que comenzó el sábado pasado. Y estos son los resultados. Entonces, el Girona le ganaba al Elche 2-1. Disculpen, son los resultados de el martes pasado. El martes pasado, entonces, Girona le ganaba 2-1 al Elche. El Atleti le ganaba 3-0 al Real Valladolid. Barcelona le ganó 2-1 al Osasuna. Después, el día miércoles, Real Sociedad le ganaba 2-1 a Sevilla con dos jugadores expulsados del Sevilla. El Almería le ganaba 1-0 al Getafe. El Villarreal le ganó 1-0 al Español. Mallorca 1-0 al Atlético de Madrid. Y el jueves, Rayo Vallecano y Celta de Vigo empataron 0-0, Valencia 3-0 al Real Betis y Real Madrid 2-1 al Cádiz. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 37 puntos. Le funcionó de maravilla esto de que el Real Madrid perdiera con el Rayo Vallecano y que empatara con el Girona. Pero bueno, ya regresó el Real Madrid a la cava o al camino de los campeones, ganando al Cádiz. Entonces, por eso tiene Real Madrid 35 puntos en segundo, Real Sociedad tiene 26, el Atleti tiene 24, Atlético de Madrid 24, Real Betis 24, y fuera de puestos de competencia europea está Osasuna con 23, Rayo Vallecano 22, Villarreal 21, Valencia 19, Mallorca 19, Real Valladolid 17, Girona 16, Almería 16, Getafe 14, Español 12, Celta Vigo 12. En puestos de descenso está el Sevilla con 11, Cádiz con 11 y Elche con 4. Elche nada más ha empatado 1 de sus últimos 5 partidos y los 4 puntos que tiene son a base de puros empates. De los 14 partidos que ha jugado, 4 empatado, no ha ganado ni uno. Y la jornada 13 continuará después del Mundial. Entonces vamos a hablar de la jornada 15 que tendrá todos sus partidos el día de Año Nuevo. O bueno, Año Viejo para los del viejo continente, especialmente en España. El 31 de diciembre es considerado Año Viejo, la noche de Año Viejo. Entonces, el Atlético de Madrid juega contra el Elche, Barcelona contra Español, Cádiz contra Almería, Celta de Vigo contra Sevilla, Getafe contra Mallorca, Girona contra Rayo Vallecano, Real Betis contra el Athletic Club, Real Sociedad contra Osasuna, Real Valladolid contra Real Madrid, Villarreal contra Valencia. Y eso va a ser todo entonces por la Liga Santander. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y ellos sí jugaron entonces el fin de semana. El Brentford, todos estos son del sábado. Brentford le gana 2-1 al Manchester City. Leicester le ganó 2-0 al West Ham. El Tottenham le ganó 4-3 al Leeds United. Nottingham Forest le ganó 1-0 al Crystal Palace. Liverpool le gana 3-1 al Southampton. Bournemouth 3-0 al Everton. Newcastle 1-0 a Chelsea y Arsenal 2-0 a Wolves. El día domingo, Aston Villa le ganó 2-1 al Brighton y Manchester United le ganó 2-1 al Fulham. Y con esto la tabla está de esta forma. Arsenal está en primer lugar con 37, Manchester City tiene 32, Newcastle 30, Tottenham tiene 29, Manchester United tiene 26, el Liverpool tiene 22, Brighton 21, Chelsea tiene 21, Fulham 19, Brentford 19, Crystal Palace 19, Aston Villa 18, Leicester 17, Bournemouth 16, Leeds United 15, West Ham 14, Everton 14. En puestos de descenso está el Nottingham Forest con 13, Southampton con 12 y Wolves con 10 puntos. Wolves también ha perdido sus últimos, bueno, ha perdido 4 de los últimos 5 y el otro de los 5 lo empató. Buena temporada para Wolves, que parece que se querían deshacer de Jiménez y ahora sí se están dando cuenta que Jiménez era el que anotaba los goles en su equipo. Y entonces voy a decir los partidos a continuación de la jornada número 17, que también será después del Mundial. El día 26 de diciembre, Brentford contra Tottenham, el Crystal Palace contra Fulham, Everton contra Wolves, Leicester contra Newcastle, Southampton contra Brighton, Aston Villa contra Liverpool, Arsenal contra West Ham. El día 27, Chelsea contra Bournemouth, Manchester United contra Nottingham Forest, y el 28, Leeds United contra el Manchester City, que perdió una buena oportunidad de tratar de mantener el paso detrás de Arsenal. Se hubiera puesto con 35 puntos si hubiese ganado, pero perdió con Brentford y por eso ahora hay una diferencia de 5 puntos entre Arsenal, que está primero, y Manchester City, que está en segundo. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 15, que comenzó el viernes pasado. Borussia Mönchengladbach le gana 4-2 al Borussia Dortmund. El día sábado, Leipzig le gana 2-1 al Werder Bremen y Wolfsburgo le ganó 2-1 al Hoffenheim. El Hertha de Berlín le ganó 2-0 al Colonia. Bayer Leverkusen 2-0 al Stuttgart. Bochum 1-0 al Augsburgo. El Bayern München 2-0 al Schalke 04. Y el domingo, Mainz y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Y Friburgo le gana 4-1 a Unión Berlín. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 34. Friburgo tiene 30. Leipzig 28, Eintracht Frankfurt 27, Unión Berlín 27, Borussia Dortmund 25. Fuera de puestos de competencia europea está Wolfsburgo con 23, Borussia Mönchengladbach con 22, Werder Bremen con 21, Mainz 19, Hoffenheim 18, Bayer Leverkusen 18, Colonia 17, Augsburgo 15 y Hertha de Berlín 14. En puestos de descenso está el Stuttgart con 14, Bochum tiene 13 y Schalke tiene 9 puntos. La jornada 16 se jugará hasta el 20 de enero del año que viene. Leipzig el día 20 se enfrenta contra Bayern München. El día 21, Bochum contra Hertha Berlín, Eintracht Frankfurt contra Schalke, Stuttgart contra Mainz, el Unión Berlín contra Hoffenheim, el Wolfsburgo contra Friburgo y Colonia contra el Werder Bremen. El día 22, el Borussia Dortmund se enfrenta a Augsburgo y Borussia Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Entonces esto es todo de la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada 15, que comenzó el viernes pasado. Lyon y Niza empataron 1-1. Después el sábado, Lens le gana 2-1 a Clermont. El Stade Rennais 2-1 a Toulouse. PSG el día domingo le ganó 5-0 al Auxerre. El Nantes y Ajaccio empataron 2-2. Montpellier y Reims empataron 1-1. Lille le ganó 1-0 al Angers. El Brest le gana 2-1 a Troyes. El Strasbourgo y Lorient empataron 1-1. Y Marseille le gana 3-2 al Mónaco. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 41. Lens tiene 36, Tajané tiene 31, Marseille 30, Lorient 28. En sexto lugar está el Mónaco con 27, Lille 26, Lyon tiene 21, Niza 20, Clermont tiene 19, Reims 17, Toulouse 16, Roy 14, Montpellier 14, Nantes 13, Brest tiene 13, el Auxerre en 17º está en puesto de descenso, tiene 13 puntos, Ajaccio tiene 12, Estrasburgo tiene 11 y el Angers tiene 8 puntos. Y bueno, los partidos de la jornada 16 serán a partir del día 28 de diciembre después del Mundial. Todos son el 28 de diciembre. Estos son los partidos: Ajaccio contra Angers, Auxerre contra Mónaco, el Brest contra Lyon, Clermont contra Lille, Lorient contra Montpellier, Marseille contra Toulouse, Niza contra Lens, PSG contra Strasbourg, Rennes contra Stade Rennais y el Troyes contra Nantes. Eso va a ser todo. Vámonos a pasar a la Serie A, el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Estos son los resultados de la jornada número 15. Comenzó el viernes pasado con el partido Empoli contra Cremonese y Empoli le ganó 2-0. Después el día sábado, Napoli le ganó 3-2 al Udinese, Lecce 2-0 al Sampdoria, el Bolonia le gana 3-0 al Sassuolo. Después el domingo, el Inter le gana 3-1 al Atalanta, el Spezia 2-1 al Verona, la Roma y el Torino empataron 1-1, Monza 3-0 al Salernitana, el AC Milan le gana 2-1 al Fiore, a la Fiorentina, y la Juventus 3-0 a la Lazio, en un buen partido de la Vecchia Signora. Y la tabla está de la siguiente forma: entonces Napoli está en primero con 41, AC Milan tiene 33, Juventus, la Vecchia Signora ya está en tercer lugar con 31 puntos. Como les dije, si le ganaba al Ajaccio y a la Lazio, se podía subir hasta el tercer punto, hasta el tercer puesto. Y pues así fue, sus dos partidos los ganó primero al Verona, perdón, y después a la Lazio. La Lazio está en cuarto lugar con 30 puntos, el Inter tiene 30, Atalanta tiene 27, Roma tiene 27, Udinese tiene 24, Torino 21, Fiore 19, Bolonia 19, Salernitana 17, Empoli 17, Monza 16, Sassuolo 16, Lecce tiene 15, Spezia 13, en puestos de descenso está Cremonese con 7, Sampdoria con 6 y Verona con 5. Los últimos 5 partidos de Verona los ha perdido. Y esto entonces es la jornada 16 para ustedes. Va a ser jugada todos los partidos el día primero, bueno, el día 4 de enero. Y estos son los partidos: Salernitana contra AC Milan, Sassuolo contra Sampdoria, Spezia contra Atalanta, Torino contra Verona, Lecce contra Lazio, Roma contra Bolonia, Cremonese contra la Juventus, Fiorentina contra Monza, Inter contra Napoli y Udinese contra el Empoli. Y eso va a ser por todo de la Liga del Calcio Italiano de la Serie A. Vamos a pasar entonces a ver lo que se viene, que es el Mundial de Fútbol. Sí, ya sabemos que estamos a la vuelta de la esquina, y es que el domingo arranca esta justa deportiva con el partido Qatar contra Ecuador a las 9 de la mañana aquí. El día 21, que va a ser un lunes, Inglaterra se enfrentará a Irán a las 6 de la mañana, Senegal a los Países Bajos a las 9 y a las 12 del día Estados Unidos contra Gales. Pues el día 22, Argentina se enfrenta a Arabia Saudí a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana Dinamarca contra Túnez y a las 9 de la mañana México contra Polonia. Así es como arranca México en el Mundial contra Polonia el día 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Después el día 22,

8 de la noche con 20 minutos. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces esta noche con la NFL. Y lo que pasó este fin de semana. Ya se viene la votación para el juego de las estrellas. Por si ustedes quieren votar en línea, pues ahí está, para que escojan a sus mejores jugadores. ¿Qué será este? Está interesante cómo se puso la NFL, porque como les he dicho, hay mucha paridad en la NFL. Hay apenas un momento en el que alguien dice este equipo es dominante y apalea a quien sea, y de repente aparece otro que le gana. Y este fue el caso de dos partidos este fin de semana, hablando, bueno, de tres partidos. Filadelfia no había perdido ningún partido. Y ¿quién viene a jugarles al tú por tú? Washington, que está en la misma división que Filadelfia, pero antes de ganarles estaban con un récord de 4-5. Y básicamente le ganaron a Filadelfia con mucha honradez defensiva, o sea, básicamente jugándosela en cada jugada. Y sí, en algunas jugadas parecía que los referees ayudaron más a los Commanders que a Filadelfia, que se quejó obviamente de lo que hicieron los referees, ¿no? Pero pues así pasa. Otro de los partidos fue el que tuvieron los Buffalo Bills y el equipo de Minnesota, los vikingos de Minnesota, que, bueno, déjenmelo ponerlo así. A la mitad del partido yo pensé que se había acabado el partido, porque iban ganando los Buffalo Bills 24-10 y habían hecho realmente lo que querían con el equipo de los vikingos, que anotaron su touchdown justo antes de la mitad. Entonces realmente no se veía ni por dónde podían regresar. Y en la segunda mitad nada más dejaron que el equipo de los Bills anotaran, me parece, 6 puntos. Y por eso se fueron a tiempo extra, y en tiempo extra lo ganaron. O sea, una maravilla de partido. Igual el de Dallas contra Green Bay, que también se fue a tiempo extra. Están empatados 28-28. Están empatados 14-14 a la mitad. 28-28 cuando se terminó el tiempo regular. Y en tiempo extra el equipo de Green Bay anotó un gol de campo para ganarlo. Entonces, vámonos a primero a ver los resultados de esos partidos que les había dicho. Y es que la verdad fue increíble ver tantos partidos ir hasta el final. Entonces, el jueves pasado las Panteras le ganaron 25-15 a los Falcons de Atlanta, en un partido también que estuvo reñido y que era como la venganza de, habían jugado como 10 días hace 10 días, y los Halcones habían sacado en tiempo extra ese partido, en un partido que los Halcones iban ganando y que empataron las Panteras al último, y que hubieran podido ganar si hubieran batallado un punto extra, que no lo hicieron. También en tiempo extra fallaron un gol de campo que pudieron haber hecho, que estaba manejable, o sea, que estaba convertible, y no lo hicieron. Pero bueno, ganaron los Halcones hace 10 días. Y el domingo, el jueves pasado, las Panteras le ganaron 25-15 en venganza. El domingo entonces los Bucaneros le ganaron 21-16 a los Seahawks. Los Vikingos le ganaron 33-30 a los Bills de Buffalo. En otro partido más, los Leones le ganaron 31-30 a los Bears. Los Chiefs 27-17 a los Jaguares. A los Dolphins 39-17 a los Browns. En otro partido más, los Gigantes le ganaron 24-16 a los Tejanos. Los Steelers 20-10 a los Saints. Los Titanes 17-10 a los Broncos. Los Colts 25-20 a los Raiders. Los Packers ganaron 31-28 a los Cowboys. Como les dije, pues fue overtime también. Cardinals le ganaron 27-17 a los Rams. Los 49ers le ganaron 22-16 a los Chargers. Así los Chargers y los 49ers están 5 y 4 en su récord. Y el lunes por la noche los Commanders le ganaron 32 a 21 a las Águilas de Filadelfia. Los que descansaron fueron los Ravens, Bengals, Patriots y los Jets. Y bueno, con esto Miami, bueno, en la conferencia americana, en la división este, Miami está en primer lugar con un récord de 7 y 3. Los Jets están 6 y 3, Buffalo 6 y 3 y en el fondo está Nueva Inglaterra con 5 y 4. En la americana, pero del norte, está Baltimore con un récord 6 y 3 de primer lugar. Segundo está los Bengalíes 5 y 4, Cleveland está 3 y 6, Pittsburgh está 3 y 6. En la edición sur, los Titanes están 6 y 3, segundo puesto está Indianapolis con un récord de 4, 5 y 1. Jacksonville está en tercero con un récord de 3 y 7 y en el fondo están los Texans con un récord de 1, 7 y 1. En el oeste, los Kansas City Chiefs están con un récord de 7 y 2, los Chargers de Los Ángeles están 5 y 4, Denver 3 y 6 y los Vegas Raiders están 2 y 7. Después en la conferencia nacional, en la división este, que es la mejor porque tiene los mejores récords de los equipos que pertenecen a esta división, Filadelfia está 8 y 1, los Gentes están 7 y 2, Dallas está 6 y 3 y Washington está 5 y 5. En el norte, Minnesota está 8 y 1, Green Bay 4 y 6, Detroit 3 y 6, Chicago 3 y 7. En el sur, Tampa Bay está 5 y 5, Atlanta 4 y 6, Carolina 3 y 7, Nueva Orleans 3 y 7. En el oeste, Seattle está 6 y 4, San Francisco 5 y 4, Arizona 4 y 6 y los Rams están 3 y 6. Los campeones del mundo en el último lugar de su división. Y los que perdieron a Russell, a su quarterback estrella, Seattle está en primer lugar con un récord de 6 y 4. ¿Quién los viera? Y bueno, entonces vamos a pasar a lo que va a ser pues los partidos que se van a jugar este fin de semana. Y todo comenzará el jueves, mañana, con el partido entre Titans y Packers. El día domingo a las 11 de la mañana, Falcons contra Bears, Panthers contra Ravens, los Browns contra los Bills, los Commanders contra los Texans, los Eagles contra los Colts, los Jets contra los Patriots, los Rams contra los Saints, los Lions contra los Giants. A las 2:05, tiempo de la montaña, por Fox van a pasar Raiders contra Broncos. Por CBS van a pasar Cowboys contra Vikings. Por CBS va a ser ese o va a ser el de Bengalíes contra Steelers. Después a las 6:20 por NBC Universo están los Chiefs y los Chargers. Ese partido es a las 6:20 tiempo de la montaña y es obviamente domingo por la noche. También el partido de lunes por la noche será 49ers contra los Cardinals a las 6:15 tiempo de la montaña y va a ser transmitido por ESPN. Y bueno, eso va a ser todo. Las noticias, realmente un mal fin de semana para Dak Prescott y increíble lo que hicieron los Minnesota Vikings en un partido que estuvo bastante, bastante bien. Los equipos que van a llegar a los playoffs parece ser que los tienen aquí en una lista relativamente segura. Filadelfia está en primer lugar entre los que ya están listos para estar en los playoffs. Está con un récord de 8 y 1. El segundo es Minnesota con un récord de 8 y 1. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa. En el tercer lugar están los Cowboys con un récord de 6 y 4, pero tienen que ganar los partidos que supone que van a jugar y ganar desde, o sea, bueno, los que parecen en papel que podrían ganar, deberían de haberle ganado a Green Bay, pero Green Bay tiene el número, sobre todo Aaron Rodgers, parece que está jugando excepcionalmente cuando juega contra los Cowboys, y flojea un poquito cuando no son este tipo de partidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el Mundial, con la NFL. El domingo va a ser un día lleno de emociones. Ya veremos de qué cuero salen más correas, como dicen. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la NBA. La NBA, que tiene unos partidos el día de hoy que ya terminaron. Los Bucks le ganaron 113-98 a los Cavaliers. Los Raptors le ganan 112-104 al Heat. Los Celtics le ganaron 126-101 a los Hawks. El Thunder le ganó 121-120 a los Wizards. En otro partido, los Timberwolves 126-108 a Magic. Los Pacers le ganaron 125-113 a los Hornets. Los Pelicans le ganaron 124-110 a los Bulls. Los partidos que se están jugando ahorita, está uno en el primer quarter. Tiene 3 minutos para que se acabe el primer quarter y va ganando los Suns 26-18 a los Warriors. Está siendo transmitido por ESPN. En otro partido, que le faltan 47 segundos para que acabe el primer quarter, los Knicks le van ganando 27-25 a los Nuggets. Y en otro, que están empatados en el cuarto cuarto y van 83-83, faltando 7 minutos y medio para que se acabe el partido, obviamente, o para que se vayan a tiempo extra si están empatados todavía en ese momento. Vamos a ver cómo están las posiciones en las tablas de posiciones en la NBA. Y el equipo que más triunfos tiene en la división Atlántico es Boston. Obviamente, también tiene... Bueno, en la división... En la conferencia del este, Boston tiene el mejor récord. Entonces, en la división Atlántico, Boston está primero con 12-3, Toronto tiene 9-7, New York Knicks 7-7, Philadelphia 7-7 y los Brooklyn Nets 6-9. En la central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 11-3, Cleveland 8-6, Indiana 7-6, Chicago 6-9 y Detroit 3-12. En la división sureste, Atlanta está primero con un récord de 9-6, Washington está con un récord de 8-7, Miami 7-8, Orlando tiene 4-11 y Charlotte tiene 4-12. En la división noroeste, Portland tiene un récord de 10-4, Denver 9-4, Utah Jazz 16. Realmente los Utah Jazz podrían tener mejor récord de esta división, pero obviamente los otros dos equipos tienen menos partidos que el Utah Jazz. Sí, Portland pierde 2 partidos y los Denver Nuggets pierden otros 2 partidos, entonces ya estaría en primer lugar los Utah Jazz. Es una cuestión de calendario. En cuarto lugar están los Timberwolves 7-8, Oklahoma 7-8, Phoenix está en la división Pacífico con un récord de 8-5, Sacramento 7-6, Clippers 8-7, Golden State 6-8 y los Lakers están 3-10. En la división suroeste, está Dallas con un récord de 8-5, Nueva Orleans con 9-6, Memphis tiene un récord de 9-6, San Antonio 6-9 y Houston 2-12. Disculpen, ya regresamos y vamos a hablar de los partidos entonces del día de mañana. A ver, espérenme tantito. El día de mañana entonces Brooklyn se enfrenta a Portland a las 10 de la noche. A las 10 de la noche también San Antonio contra Sacramento. Y a las 10 y media Detroit contra los LA Clippers. Y eso va a ser todo por la NBA. Vamos

8 de la noche con 42 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche. Les iba a hablar sobre, antes de irnos a Fórmula 1, vamos a pasar rápidamente a un amistoso que se jugó el día de hoy entre México, la selección de México, y la selección de Suecia. Y el partido quedó 2-1 a favor al combinado de la selección de Suecia. Entonces, ¿cómo quedan en los últimos partidos de preparación para el Mundial los mexicanos que van a jugar el martes? Pues antes de este partido, el 9 de noviembre le habían ganado 4-0 a Irak. Después el 20 de septiembre, que fue el último partido antes de este de Irak, jugaron contra Colombia y ganó Colombia 3-2. También el sábado 24 de septiembre, México le ganó 1-0 a Perú. Y bueno, esos son los últimos partidos de preparación que tuvo México antes del Mundial, ya que comienza el Mundial el día 20 y se tienen que ir adaptando al medio ambiente de allá, de Qatar. No me imagino que ya salieron en dirección a algún vuelo directo a Qatar de ahí, de España. Bueno, ahora sí vamos a pasar a Fórmula 1 y al Gran Premio de Brasil, o Fórmula 1 Heineken Grande Premio de Sao Paulo 2022. Y el resultado de la carrera es la siguiente: lo ganó George Russell del Mercedes en 1 hora 38 minutos y 34 segundos, se lleva 26 puntos para la Mercedes. Lewis Hamilton, el viejo campeón, ex campeón, llegó y se llevó 18 puntos para la Mercedes en segundo lugar. Carlos Sainz llegó en tercero para la Ferrari, se lleva 15 puntos para su equipo. Charles Leclerc, también de la Ferrari, se lleva 12 puntos en cuarto. En quinto lugar llegó Fernando Alonso, Alpine Renault, se lleva 10 puntos. Max Verstappen llegó en sexto y se lleva 8 puntos para Red Bull. Checo Pérez llegó detrás de su compañero y llegó en séptimo, se lleva 6 puntos para Red Bull. Y en octavo llegó Esteban Ocon de Alpine Renault, se lleva 4. Valtteri Bottas de la Alfa Romeo se lleva 2. Y Lance Stroll se llevó un puntito para Aston Martin. Después llegó Sebastián Vettel en 11º lugar, que ya es es la última carrera en el continente americano de Sebastián Vettel, y dijo que estaba muy emocionado y muy contento, satisfecho de la carrera que había hecho y de todas su currículum completo, ¿no? O sea, obviamente ha sido campeón y ya se jubila este año, ya no le queda una carrera en Abu Dhabi. En 12º llegó Xu Guanyu de la Alfa Romeo. En 13º, Mick Schumacher. Después Pierre Gasly, Alexander Albon, Nicolás Latifi, Yuki Tsunoda, Lando Norris. Bueno, Lando Norris no terminó la carrera, tampoco Kevin Magnussen ni Daniel Ricciardo. Y bueno, entonces con esto las posiciones en la tabla conductores es de la siguiente forma. Max Verstappen está en primer lugar con 429 puntos. Ya es el campeón, obviamente, para Red Bull. El segundo lugar es para el Checo Pérez, pero está empatado en puntos con Charles Leclerc de la Ferrari. Los dos tienen 290 puntos y ahí están en el segundo lugar. No sé cómo decían eso si quedan empatados, pero para mí el Checo Pérez es el segundo lugar. El cuarto lugar es George Russell de la Mercedes. Tiene 265, Lewis Hamilton tiene 240, Carlos Sainz tiene 234, Lando Norris tiene 103, Esteban Ocon 86, Fernando Alonso 81, Valtteri Bottas 49, Sebastián Vettel tiene 36, Daniel Ricciardo 35, Kevin Magnussen tiene 25, Pierre Gasly 23, Lance Stroll 14, Mick Schumacher 12, Yuki Tsunoda 12, Xu Guinyu tiene 6, Alexander Albon 4, Nicolás Latifi 2, Nick De Vrij tiene 2 y Nico Hülkenberg tiene 0 puntos. Y bueno, se viene entonces la tabla de las escuderías. En primer lugar está Red Bull con 719, Ferrari está en segundo lugar con 524, Mercedes se le acerca más con los dos primeros lugares, el primero y el segundo que consiguieron en la carrera de Brasil, se ponen a 19 puntos con 505 puntos para el equipo. Alpine Renault, ahí está en cuarto lugar, tiene 167, McLaren Mercedes tiene 148, no sé si ya los alcance, no creo que le vaya a ser suficiente para McLaren para alcanzar a Alpine Renault. Después en sexto lugar está Alfa Romeo Ferrari con 55, Aston Martin tiene 50 puntos, es el tercer bracket que están compitiendo esos dos escuderías. Y en octavo está Haas Ferrari con 37, Alfa Tauri tiene 35 y en el fondo está Williams con 8 puntos. Y bueno, como les dije, ya nada más queda una carrera y es el premio de Abu Dhabi, el gran premio Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Gran Premio. Se va a correr del 18 al 20 de noviembre, o sea que este fin de semana hay la NFL, NBA, tienen Grand Prix y también el principio del mundial. O sea, tienen de todo para escoger lo que ustedes quieran el domingo. Y eso va a ser la última carrera y se van a disputar obviamente muchos millones de dinero, bueno, de muchos millones de dólares en la última carrera, porque el que se lleva el segundo lugar entre Charles Leclerc y Sergio Pérez se va a llevar la diferencia, ¿no? La diferencia que es bastante en dinero. Y realmente pues es cualquiera de los dos que termine adelante del otro. Realmente con que dice aquí que la razón de que por qué ponen a Leclerc primero que a Checo Pérez es que Leclerc tiene más triunfos que el Checo. Pero bueno, realmente no importa nada, porque el que acabe primero, si acaban dentro de los primeros 10, obviamente tienen que agarrar uno o el otro, va a agarrar el segundo lugar, ¿no? El que acabe delante del otro y que sumen puntos, para que haya esta emoción de que, pues pase lo que pase, se lo juegan a una sola carrera, el segundo lugar. Y va a estar muy, muy... vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si Checo Pérez alcanza ese segundo lugar apenitas detrás de su compañero. Y bueno, si se supone que depende de cómo queden también las escuderías, son una diferencia bastante grande entre el dinero que reciba una escudería y otras escuderías que queden más abajo que esas. Y como les dije, pues hay varias escuderías que van a jugar por este honor de ser el segundo mejor escuadrón, el cuarto mejor escuadrón, el sexto mejor escuadrón y el octavo mejor escuadrón. Ahora, ¿por qué es tan importante? Pues no es tan importante para los de abajo, pero entre el Ferrari y Mercedes, pues es una diferencia de 19 puntos. Si Ferrari sigue sumando puntos como lo ha hecho en las últimas dos carreras que han tenido al ganador de la carrera, es posible que se metan definitivamente, ganen pues en esta última carrera que me parece que ganaron más de 20 y tantos puntos, 26 de primero y 18 del segundo, son 42 puntos me parece, ¿no? 26 y 18 son 44. Entonces ahí están, la diferencia obviamente es que también el equipo de La Ferrari también sumó puntos, agarran el tercero y el cuarto lugar. Entonces la diferencia entre lo que son los 44 puntos y lo que hicieron los de la Ferrari fueron 19 puntos entre ellos. Entonces sumaron 19 puntos, pero todavía están abajo de ellos por otros 19 puntos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la salida final, ¿no? Va a estar muy interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar rápidamente de ahí a lo que está pasando con el tenis. Y es que se están jugando el ATP World Tour Finals. Y obviamente en la final de los hombres es el 20 de noviembre, el domingo. ¿Por qué no? ¿No? Otro torneo más. Si quieren también tenis este fin de semana, vean el tenis. Pero bueno, los partidos que terminaron el día de hoy. Djokovic le ganó a Rublev en dos sets, 6-4 y 6-1. En otro partido, Tsitsipas le ganó en tres sets a Medvedev. Le ganó 6-3, 6-7 y 7-6. Bastante peleado sobre todo el segundo set, que se fueron hasta 11-13 en la muerte súbita. En otros partidos de las finales en Turín de dobles, Mekic y Pavic le ganaron a Kulhoff y Skupski. Le ganaron 6-4 y 7-6. En otro partido, Kukinakis y Kyrgios en tres sets le ganaron a Dogic y Krajicek. Le ganaron 3-6, 6-4 y 10-6. Me imagino que ese último set es 7-6 y lo ganó 10-6. Me imagino yo. Está mal informado aquí. O mal reportado. Bueno, esos son los resultados que veo, pero vamos a decir los otros resultados del día de ayer del ATP World Tour Finals. Rafael Nadal perdió ayer con... él era el sembrado número uno del torneo. Perdió contra Auger Alisiam. Obviamente esto es en la fase de grupos. Y le ganó 6-3 y 6-4. Entonces... en otro partido, Casper Ruud le ganó a Fritz 6-3, 4-6 y 7-6. El día lunes, Djokovic le ganaba 6-4 y 7-6 a Tsitsipas, que era el segundo sembrado de este torneo. Y Rublev le ganaba al cuarto sembrado de este torneo. Rublev le ganó a Medvedev, que era el cuarto sembrado. Le ganó 6-7, 6-3 y 7-6. Pues estuvo bastante peleado, por lo visto se dieron bastante sabroso. Antes de ser eliminado, Nadal le había ganado entonces. No, también perdió con Fritz en la fase de grupos. ¿Qué le pasó a Nadal? Entonces a Fritz perdió 7-6 y 6-1. Y Casper Ruud le había ganado a Auger Alisiam. Le ganó 7-6 y 6-4. Pues qué raro es este formato de fase de grupos. Después cómo. Me imagino que van pasando algunos de ellos de la fase de grupos. No, todavía sigue en los que reporté el día de hoy, también es fase de grupos. El día de mañana sigue entonces la fase de grupos. Nadal se enfrenta a Casper Ruud, y Auger Alisiam se enfrenta a Fritz. Y el viernes se enfrenta a Djokovic contra Medvedev y Tsitsipas contra Rublev. Pues ahí está entonces esto que es el ATP Finals Tour, Tour Finals, que se juega del 13 al 20 de noviembre. Supongo que el 20 de noviembre va a ser la final.